sentiste ilusionada y mirabas las estrellas en tu cara. Si ese tipo se ha atrevido a lastimarte, no vale nada. Si tú crees que merece tus caricias después que te ha engañado con esa tipa, este clase no pelea. Quiero que seas